Les decíamos al principio del programa que uno de los temas que íbamos a tratar en el día de hoy tenía que ver con la movilización que hizo ayer la agrupación sindical Vendedores Libres, acompañado por una serie de organizaciones y personalidades, por el pedido de indagatoria que había a los referentes de esta agrupación sindical a partir de la acusación o de la posible acusación y procesamiento por asociación ilícita que estaba ahí la justicia macrista detrás de todo esto. Con lo cual vamos a hablar con uno de los referentes de la agrupación sindical Vendedores Libres, que es el señor Julio Pereira, a quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te pedimos, Julio, que nos cuentes un poco cómo fue que se desarrolló la jornada de ayer y qué pasó concretamente en tu encuentro con la jueza. Sí, bueno, nosotros nos negamos a declarar, ¿no? Haciendo constar en actas, ¿no?, de que nos íbamos a, cada que se nos notifique, nos íbamos a reservar el derecho de ampliar nuestra indagación indagatoria y o hacer una presentación, una presentación espontánea dentro de un plazo que no queda determinado, que le van a terminar las partes. Estuvimos ahí. Bueno, la verdad que es un momento que no, que ningún trabajador tenía que pasar por una situación de esta naturaleza. Eso es un lugar para que esté un narcotraficante, una persona que trata, que se maneja con la trata de personas, o sea, banda delictiva y demás, y no los trabajadores, los luchadores. Le pasa a los trabajadores de la economía popular, le pasa a los trabajadores que están en forma formal, le pasa a un montón de ciudadanos que injustamente son acusados, todo ese dinero que se puede usar en desbaratar todo tipo de ilícitos se está utilizando para criminalizar a los trabajadores, las luchas, la protesta, y no vela por los derechos de lo mismo, ¿no?, de los trabajadores, que es lo que tendría que hacer, ¿verdad?, por la seguridad de la ciudadanía en general, los trabajadores en este caso en particular. Se convocó una movilización y, bueno, acompañaron muchas organizaciones. La verdad que fue emocionante ver a muchos compañeros que día a día nos encontramos en la calle reivindicando nuestras actividades. Tenemos que agradecer a todos los compañeros y a todas las organizaciones compuestas por la CETEP, la Central, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Yo, como militante del Movimiento Popular de la Dignidad, agradezco a todos mis compañeros, ¿no?, que se movilizaron. Agradezco a los compañeros del MTE, los compañeros de Patria Grande, agradezco a todos los compañeros que se hicieron presentes y a los que no se hicieron presentes también por distintos motivos. Y agradezco desde ya, ¿no?, al sector, a los trabajadores que estuvieron ahí presentes. Y bueno, nada, esperando que todo esto se resuelva. Nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo, hicimos pedidos de reuniones, hicimos marchas, presentamos proyectos y nunca tuvimos una respuesta ni siquiera al diálogo, o sea, una mesa para sentarnos a discutir sobre una problemática que es social, no es un problema policial, ¿no?, que de ninguna manera lo tiene que resolver de forma judicializándolo. No se va a encontrar una solución de esa manera para todos los trabajadores, porque los trabajadores cada día a día salen a buscar el mango para pagar la olla y no hacen fortunas como dicen, ¿no?, los empresarios comerciales, ¿no?, que no tendría que ser así, pero nosotros opinamos que los que nos acusan a nosotros son parte, ¿no?, del negociado que se está haciendo con los talleres familiares. No decimos que son clandestinos porque no están tratando de mantener sus hogares también, pero están siendo utilizados por grandes marcas y por no tan grandes marcas, ¿no?, para hacer ese trabajo, y con el cual benefician a su familia. Lo que pasa es que esos talleres hay que regularlos, hay que formalizarlos, ¿no?, y hay que enjuiciar y llevar a la cárcel a los tipos que utilizan a todos estos compañeros, que son trabajadores también de la economía popular, ¿no? Y bueno, estamos todos metidos dentro de la bolsa, con que todo lo que es popular es ilegal, es delictivo y demás. Eso es una característica del gobierno macrista, y se usó para todo este tipo de investigaciones, se usó hasta la CIDE, se usó. Entonces, si tienen tanta capacidad de hacer seguimiento, usar drones y más, ¿por qué no se desbarata el narcotráfico, no se desbarata la piratería, los piratas del asfalto, las bandas, las super bandas que están pululando por todos lados? No, se persiguen los trabajadores, algo muy injusto, y el Estado quiere convencer a la ciudadanía que invierte en una policía para darle seguridad, cuando es todo lo contrario y los hechos lo demuestran. Clarísimo, está clarísimo, Julio, por eso nos interesaba hablar con vos, que sos referente de una agrupación sindical que está siendo perseguida por el aparato judicial del macrismo. Te agradecemos mucho tu participación acá en Redando las Mañanas, y seguramente seguiremos muy de cerca los futuros acontecimientos que tengan que ver con esta persecución. Dale, muchas gracias por el espacio, ¿no?, y saludo a todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias, Julio. Otra cosita más. Estaba olvidando que nosotros el lunes 7, este próximo lunes, realizamos un plenario de trabajadores de la vía pública a partir de las 15 horas en la CETEP Nacional, que es el Pedro Chávez 1265. Así que, bueno, va a reconstrucción a partir de las 15 horas. El lunes gracias, a partir de las 15. Un abrazo. Pasaba entonces Julio Pereira, integrante de Vendedores Libres adentro de la CETEP, comentándonos cómo es que llega el gobierno de la ciudad a acusarlos de asociación ilícita, y que el lunes entonces 7 próximo a partir de las 15 horas en Echagüe 1265 se realiza un plenario de trabajadores de la vía pública.